ese viejo culiseco de vecio, me le rebelié. Y Belda se rebelió, se hartó de mamar y silbar, y de los calzoncillos de Belio, con la rayita amarilla y su foforofo. La cueva de Belio se apelotardó, y ella soltó la gata, se alzó la bata y se le sumió. Y Belda se rebelió, se hartó de mamar y silbar, y de los calzoncillos de Belio, con la rayita amarilla y su foforofo. La cueva de Belio se apelotardó, y ella soltó la gata, se alzó la bata y se le sumió. Y Belda se rebelió, se rebelió. Me rebelié. Sí, señores, ya me remamé de ese puto genio que siempre se le ve. Se mira al espejo todo gruñón y él mismo se grita que me miras por huevón. No, no, no, no se afeita las axilas, vive todo barbudo y mantiene ese pájaro todo peludo. No vacía el baño y deja la tapa miada y cruza la casa con la bota empantanada. Que en la mañana un tinto, después un chocolate y a mediodía venga y quiero traque traque. Por eso me cansé, por eso me mamé, me alcé la bata y me le rebelé. Que consiga una moza, que consiga una amiga, que le aguante ese grajo y ese olor a boñiga. Maldito culiseco. Y Belda se rebelió, se hartó de mamar y silbar, y de los calzoncillos de Belio, con la rayita amarilla y su foforofo. La cueva de Belio se apelotardó, y ella soltó la gata, se alzó la bata y se le zunguió. Y Belda se rebelió, Zumbambica por lo que le dio. Yo soy Evelio Jaramillo, y lo que haga Imelda me importa un mundillo. Yo no me quedo ofendido si Imelda se larga con otro mal parido, porque el pan debe ser compartido, y pa' que quepa la salchicha bien y abierto y partido. Yo también estoy mamado de una mujer que todas las noches se acuesta a roncapeer. Echa cantaleta como una berraca loca y no le falta el madrazo en esa puta boca. Hacer con ella el amor es una rareza, pa' pegarle al peluche siempre tiene pereza, pues nunca le falta el puto dolor de cabeza. Pero eso a mí no me desvela, pa' eso hay mucha cuca suelta y pa' eso tengo a Manuela. ¡Ah! Y así como se lo nombro, que se meta su amor por donde a ella le quepa, que yo me alzo mi goligote al hombro. Y Belda se rebelió, se hartó de mamar y silbar, y de los calzoncillos de Belio, con la rayita amarilla y su foforofo. La cueva de Belio se apelotardó, y ella soltó la gata, se alzó la bata y se le sumió. Y Belda se rebelió, se hartó de mamar y silbar, y de los calzoncillos de Belio, con la rayita amarilla y su foforofo. La cueva de Belio se apelotardó, y ella soltó la gata, se alzó la bata y se le sumió. Y Belda se rebelió. Y esta es otra producción de John Jairo Pérez y Marlon Capri. Y que coma ñola Imelda. Lárguese Belio, que como decía mi mamá, déjelo que se vaya, que si es perro vuelve. Y como decía mi abuelito, no te dejes desanimar de nadie, que hasta una patada en el culo le sirve a uno pechar pa' adelante y hueputo.